Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y empezamos así el programa 188 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja, donde publicamos después del programa el programa, para que el link para poder escuchar y compartirlo. Hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM de la Azotea en Mar del Plata y FM La Tribu en el 88.7, aquí en Buenos Aires, donde estamos emitiendo este programa. En la operación está Soledad, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con Yerban Bopicuá, aquí de Bulnes 14, ¿no? La venden ahí los compañeros, yerba orgánica, cooperativa, buena onda. Y así empezamos este programa de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en este programa vamos a empezar con una primicia. Gracias al Manco, a José, a Josué, a Iker, de un trío muy power, un trío de rock, de combate, de México. El grupo se llama Rabia y así nos presentan cuatro temitas. Nosotros somos Rabia. Esta canción se llama Despierta, para que despertemos todos de una vez y acabemos con este sistema que se llama capitalismo y que nos destruye a todos y a todo. Les mandamos un cariñoso saludo, un saludo rabioso desde la Ciudad de México. Se quedan con Despierta. Saludos para La Otra Oreja. Despierta. Creo que te estás quedando dormido. Lo que ayer dijiste del destino parece no lo recuerdas. Mejor piensa, reacciona. Creo que te están quitando el sentido. Lo que ayer peleabas conmigo no es lo que hoy defiendes. Si no luchas, mejor vete. Todo por hacer nada que temer. Y tus miedos humedecen la almohada. Te levantas, buscas tu destino. Es el miedo el que te envuelve. Si no luchas, es tu muerte. Explotas, caen los muros dentro de tu cabeza. Poco a poco rompes las cadenas. Esta lucha no se acaba, mejor resistes. Hacer nada que temer, pa'lante juntos liberando el mundo. Todo por vivir, nada que esconder, caminamos juntos, todo esto es tuyo. Todo por hacer nada que temer, pa'lante juntos liberando el mundo. Todo por vivir, nada que esconder, caminamos juntos, todo esto es tuyo. ¿Por qué no vienes y piensas? Es mejor morir que dejarse. Rabia, y esta canción se llama ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas veces más nos van a matar? ¿Cuántos muertos más? No más. Ya no más. Amigas y amigos de La Otra Oreja en Argentina, soy Josué, baterista de Rabia, y los dejamos con esta canción que se titula ¿Cuántos muertos? Voy a acostumbrarme a escuchar que ya no volverás. Aunque su verdad lo niegue, sé que vivo estás. ¿Cuántos miles no regresarán a su hogar? Muerte en aumento, muerte sin piedad. Esto no puede ser cierto, triste realidad. Voy buscando y no pienso parar hasta encontrar. Por muerte en el país es quedar callado eternamente y no me callarán. No estás vivo, no estás muerto. Reclamo tu presencia. ¿En dónde estás? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos muertos? desierto no es propiedad de las mineras, porque el desierto es de todos. Para todos todo. Escucha la otra. Aquí, las piedras hablan. Hola amigas y amigos de La Otra Oreja en Argentina. Soy Josué, baterista de Rabia, y los dejamos con esta canción que se llama En Otra Vida. Ahora lo sabes, me tuve que escapar. No pude explicar por qué, más que un trastorno imposible de contener. Correr para no mirar, toda mi vida la dejé ahí atrás. Estaba donde y nunca supe que yo iba a perder. En otra vida te quiero reencontrar. ¿Por cuánto tiempo te vas a ausentar? En esta vida no volverás jamás. Para mí, más tuve que conocer otras miradas, olvidar todo tu ser. Yo te diré que hoy siento unas ganas de volverte a ver. Oh, pero sé que ahora jamás nuestros caminos volveremos a cruzar. En otra vida te quiero reencontrar. ¿Por cuánto tiempo te vas a ausentar? En esta vida no volverás jamás. Escuchando

el tema Las manos de mi madre, que se llama Como pájaros en el aire, ¿no? La versión original de Peteco Carabajal, que se recordaba a su madre, a las manos de su madre, y que se emocionaba, al igual que nosotros, con este hermoso tema, que nos hemos atrevido a pasar las versiones originales, ¿eh? Como pájaros en el aire, Peteco Carabajal, y la memoria de León Gieco, presentados por Norita Cortiñas. Y vamos a dejar para el próximo programa la presentación de los temas que nos presentó Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Lo dejamos para el próximo programa. Y se nos está terminando este programa, y como siempre, lo hacemos con una versión de Hasta Siempre. Vamos a la cortina. Y vamos a escuchar una versión de un grupo, Nomadi, una banda italiana de pop rock de la ciudad de Reggio Emilia, ahí en el norte de Italia, donde tuve la oportunidad de verlos, ahí mismo en Reggio Emilia, una zona de hermosos campos, donde la región de Reggio Emilia está caracterizada porque, bueno, hay un castillo de esta señora, que era la reina del lugar y que tuvo varios maridos, porque tuvo, enviudaba con facilidad, con tanta facilidad y que nadie sabía cómo morían, ¿no? En Reggio Emilia, ahí, zona de rebeldes italianos, hoy por hoy. Bueno, vamos a escuchar a Nomadi, esta banda italiana, haciendo Hasta Siempre. Carlos Puebla, Hasta Siempre, comandante. Y ahí empieza un concierto en vivo. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura la puso solar con la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu soy fuerte, sola la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.